un periodo de 6 años, una nueva alineación, mucha expectativa por parte de sus seguidores y un mundo diferente son los componentes que acompañan y que reciben el lanzamiento de Humanicomio Terráqueo, el disco que lanzó la banda nacional Plug Plug en este año 2020. Han pasado meses desde entonces, pero nos situamos en este contexto para acompañar a Garzo, Camilo y Antonio a conversar sobre el disco y mil cosas más. Aquí, en Buque 13. Al fin, luego de mucho tiempo, de muchos meses, estamos volviendo con el proyecto de Buque 13 y la verdad es que estoy muy contento, no solamente de poder publicar otro podcast o otra entrevista, sino que justo reencender el proyecto con esta entrevista en específico. Lamentablemente esto no se pudo publicar antes, de hecho se realizó a las 2 semanas del lanzamiento de Humanicomio Terráqueo. Y bueno, por diversos motivos el proyecto entró en un stand-by, pero lo importante es que ya finalizó esa etapa y ya está listo. Ya está lista esa entrevista que tiene una conversación con todos los integrantes de la banda que va por muchos lugares, ¿no? Se habla del disco, se habla de plataformas de streaming, de cervezas, de águilas. Hay unos episodios ahí que van sucediendo y que vuelven única esta conversación, ¿no? Entonces los invito a formar parte de este intercambio de ideas entre todos los miembros de la banda, ¿no? Garzo, Camilo, Antonio. Y luego de esta conversación inicial hay una sección post entrevista, post créditos o post lo que ustedes quieran llamar, que ya es solamente con Camilo. Y bueno, y con eso se cierra, ¿no? Prácticamente el episodio. Así que sin darle más rodeo y sin dilatar más de lo que ya pasó en todos estos 2 meses y este tiempo, acompáñenme a conocer más detalles de Humanicomio Terráqueo, el más reciente disco de la banda nacional Plug Plug. Bueno, nos acompaña, estamos en la tercera edición de A Profundidad y hoy nos vamos a sentar virtualmente a muchos kilómetros de distancia a conversar sobre la última producción de la banda nacional Plug Plug, llamada Humanicomio Terráqueo, que se lanzó el 29 de mayo de este año. Me acompaña Antonio Olivera, Camilo Riveros y Garzo, que bueno, en realidad iba a decir tu nombre completo, pero creo que... Fernando Pablo García Jaró, claro, por favor. Dale. Claro. O sea, quería comenzar con cuál fue la chispa para crear toda esta maquinaria, pero creo que estamos en una época en la que el ahora importa mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido estas 2 semanas? Más o menos, claro, es el tiempo que tiene el disco fuera, ¿no? Puta, sí, ¿no? Salió el 29, eso ya son 2 semanas. Man, ya. Es que el disco para nosotros viene saliendo hace como 2 meses. O sea, viene saliendo desde febrero, desde que salió, claro, el primer single que sacó Mula. Ajá. ¿No? Con el compilatorio Perdiendo Peleas, Ganando Amigos. Así es. Ya, pues, ahí viene la seguidilla de singles y entonces como que empezó ahí en realidad, ¿no? No es estas 2 semanas. Claro, pero el disco, claro, completo, dice. Claro, pero el disco completo sí salió hace 2 semanas. Es más, sí, recién, claro, lo hemos puesto en Bandcamp hoy día. Se supone que sí. Eso era mi misión, pero se me fue. Tenía que hacerlo el viernes, o sea, la semana se me pasó. Y recién ha salido, y ves, para los que yo no tengo Spotify tampoco, o sea, ya puedes escucharlo en el Bandcamp ya. Uh-huh. Claro, aparte que sí. Bandcamp está con esa iniciativa de todos los primeros viernes de cada mes que te da, como que da todas las ganancias íntegras, ¿no? Ajá. ¿Ah, sí? Por sí. Eso lo hicimos, oh, también, pues. Claro, y lo lanzamos el día justo que pasaba eso por COVID, por COVID relief. Pero este mes ha sido por Black Lives Matter. Ah, o sea, sí les ha funcionado esa campaña. Sí, ha funcionado. Es más, nosotros también vendimos la discografía completa ese día. El pata de la Antifil me escribió que se había comprado la discografía. Ah, madre, puta madre. Pero bueno, la cosa es que salió el disco y de verdad nos sorprendió la llegada del disco al haber salido, porque en 12 horas, el disco salió en la madrugada, uh-huh, y en 12 horas ya teníamos 10. Entonces eso ha sido una sorpresa espectacular, ha sido como, wow, De verdad que nos ha dado mucha alegría. Claro, sí. Y eso que mencionas. Sí, dale, dale. No, yo estoy desfermando nomás, así con. Ay. Sí, bueno, pero ese dato ha sido genial, ¿no? O sea, tener los 10.000 streams en el primer día, o sea, para nosotros, ese es un montón. Porque Dios, dejamos de contar, o sea, para mí. Por la lógica de la industria, ¿verdad? Por los números de la industria. Nosotros somos una banda under que la gente quiere y que tenemos una extraña e inusual presencia mediática. Es raro, ¿verdad? Es raro que tenga, que haciendo una banda, que haciendo el punk que hacemos, que no teniendo ninguna intención comercial, hayamos siempre tenido buenas reseñas, buena prensa y que la sí, gente... Oye, pero monstruo, 10.000 suena monstruo, pero de hecho las bandas más grandes tienen un montón más, pues. Pero 10.000, sí, para mí, se necesitan 10.000 horas para que seas bueno en algo, creo, ¿no? Es fácil, con 10.000 visitas y es como que está bien, pues, lo que has hecho. Sí. Se aplica, ¿no? Se aplica la ley a la descarga. Se aplica. Pero justo mencionaba, Antonio, el tema de la medianoche, y es que, de alguna forma, en una época en la que todo es más veloz y hay mucha información y todo... Esto de que los lanzamientos, al menos en una plataforma como Spotify, sean a las 12, como que genera cierta expectativa, ¿no? Creo que más de uno ha estado de repente actualizando ya, son 11:59, a ver si ya sale el disco, si ya aparece. Porque en YouTube de repente puede salir a otra hora, ¿no? Una hora de repente más pegada a los algoritmos, pero Spotify como que se renueva la... El... ¿Cómo? ¿A qué hora se renueva? A las 12, siempre es eso. Claro, claro. O sea, el día que escojan, ¿no? Claro, sorry, ¿cómo se llama? No entendí la pregunta, perdón. No, o sea, lo que estaba comentando es que se ha generado de repente un hábito dentro de esta era de mucha información a esperar los discos, ¿no? Que a las 12 se renueva y a las 12 recién tenemos acceso y ponerse de repente a pensar que en el momento en el que le di play hay mucha gente que también lo está escuchando por primera vez, le da como que cierta magia, ¿no? De hecho, sí, Spotify... Tienes razón, eso es algo bien chévere. Y lo chévere es que hay gente que supongo que cuando eres, o sea, cuando te gusta algo más, pues lo comentas con las demás personas que también les gusta lo mismo. Entonces es como algo bien bonito. Sí. Para ponte los videos de que YouTube que subimos sacando, a la hora que subía para poner el día que salga, lo ponía desde antes. Lo puse como 30 minutos antes. Por si es que había cualquier problema. Porque YouTube, como claro, tú dices, creo que YouTube sale a la hora que tú pones, pero a veces no se sabe bien, pues entonces haya habido algún problema. O más bien, o si lo quieres subir recién en el mismo momento, puede que no te salga, porque de ahí es como que, uy, se va la conexión y todo, y claro, madre, claro, una vaina. Entonces siempre puse como, no me acuerdo si fueron 15 minutos o 30 minutos antes, y para asegurarnos, pues, ¿no? Sí, eso fue lo que hicimos estas veces. Claro, incluso hay una funcionalidad, creo que todavía se está desarrollando, que te permite ver quiénes están escuchando el mismo tema que tú estás escuchando en todo el mundo, ¿no? Ah, man, y eso sí no conocía. ¿Tú sabes eso, Camilo? No. Más bien lo que quería comentar era que a medida que han salido los discos, nosotros hemos tenido que adaptarnos a cada tecnología en cada momento. O sea, claro, antes del Trinitron nosotros existimos con MySpace, ¿no? Claro. El Trinitron, o sea, de ahí el Equinomoda lo piratearon tanto en Taringa que por eso el Mumu salió gratis para descarga, ¿no? Y luego salió el Fixit, ¿no? Entonces el Tape salió también primero como descarga y después salió el cassette, ¿no? Y en este caso ha salido ya de frente en streaming, que es nuestro primer estreno en streaming en realidad. E idealmente, ojalá se pueda sacar el vinilo, ¿no? Ese sería el sueño del vinilo propio. Sí, eso sería lo ideal. Claro, que ahorita, bueno, quizá el lado físico está todavía medio que suspendido a nivel mundial, ¿no? Pero... Sí, por eso lo que dices es tan importante, ¿no? O sea, yo creo que de los tres el que más usa Spotify es Antonio, sobre la dinámica de discos, ¿no? O sea, ¿cómo sientes tú eso? Sí, efectivamente yo uso mucho Spotify, tengo una cuenta premium desde hace un montón de tiempo. Y a mí me encanta esa posibilidad de poder escuchar el disco entero, ¿no? O sea, muy pocas veces uso un playlist, y menos uso un playlist propuesto por Spotify. Más es lo que yo quiero escuchar en el momento, y a mí me encanta la situación de escucharme un disco de principio a fin. Eso de hacer un playlist también me viene bien, pero soy más fan de escucharme los discos. Soy a la antigua en ese en esa situación. Me encanta un disco de principio a fin, porque es la obra entera, ¿no? Porque te lleva de un lugar a otro en una misma persona. Y me encanta la música, me encantan las bandas que escucho, obviamente, pero sí creo que hay un trasfondo en el orden que propone la banda y cómo escucharlo como obra entera, ¿no? Eso es mucho más rico que un single por ahí, que igual vale, igual es monstruo, pero Claro, o más me sea, gusta. ¿sabes? Esto que dices, claro, tienes razón, pero también tú acuérdate que puede, es como hacerte tu mixtape, pues, puedes hacerte tu álbum favorito con tus temas favoritos, weón, y ese es el álbum que es para ti nada más, ¿no? Eso también es una opción que ya, o Claro, sea, eso es claro. la magia del playlist, ¿no? Entonces nosotros tenemos por ahí el set de lo que tocamos en vivo, existe un playlist ahí para poder correr solo con eso, ¿no? Y eso es lo que, Claro. como nosotros ensayábamos cuando Garzo está afuera, es con el playlist de Spotify con ese playlist, ¿no? Eso es, así es como Antonio y yo ensayábamos. Sí. Es una bonita forma a veces de recordar también conciertos, ¿no? Porque está todo ordenado y te acuerdas, ah, sí sonó esa noche, ¿no? Claro, aquí esta Claro. canción, en esta canción es donde me sacaron el celular, dice, ¿no? Claro. Oh, yo me Y acuerdo en de esta ese me lo momento. devolvieron, y en esta otra me lo Claro. devolvieron, puta, lo Momento clave. máximo, puta. Oh, eso es Y bonito, hemos estado devolviendo celulares en los últimos festivales, conciertos, ya se ha vuelto un hábito que me pasen celulares para devolver. curiosamente, en el Rango Fest que tuvimos en diciembre, devolvimos un celular de un pata que su mamá es peruana, su papá es de Holanda y vive también en la bahía como Garzo, en la bahía de San Francisco, vive en la zona. Y le encanta Plug Plug y casualmente fue a visitar a su mamá por Navidad. Y fue a los dos conciertos que hicimos en diciembre, ahora en Ah, qué chévere. 2019. Y en Rango Fest se le perdió su celular grabando el pogo. Y lo encontraron. Y me lo dieron atrás en la batería. Y de repente aparece este pata diciendo, no, era mi celular y era de él. El gordo Lucho en Hensley, cuando hicimos nuestro concierto en Hensley, me lo presenta. Y el huevón, muy chévere, muy buena onda. Y ahora que he estado yo vine a Estados Unidos por un mes, pero me agarró la cuarentena y me atrapé en Estados Unidos. Y este pata Claro. me habló y me dijo, si tú necesitas algo, lo que quieras, me avisas. Y el huevón, puta, en un tiempo me estuvo hospedando y ayudándome también en otras cosas, bien chévere. Así que ese tipo de cosas, no Qué solamente es lo chévere. paja de que ya no es el pendejo que se agarra el celular y se lo queda, sino que el público ahí está más consciente de que, ¿para qué? Mejor es devolverlo y mira, sale algo mucho más sustancial de eso, ¿no? Es como el karma. Supongo. Además, acuérdate, ya no puedes abrir cualquier celular, necesitas cortarle el dedo. Además de llevarte el celular, ahora tienes que cortar el dedo. Ese que no era chorado que está el barrio de Garzo. Sí, ve, qué loco, ¿no? Es que claro, el celular creo que ya no abre si no pones tu huella digital. Hay uno de los más modernos, sabía que ya son con la vista, ya. Claro, Es con el ojo. Claro. ya como película, ¿no? Como Pero mira, una cosa película, súper interesante de lo que decías hace un rato, regresando un poco al tema de los lanzamientos en Spotify, es que, por ejemplo, la temporalidad de cómo tienen que salir los lanzamientos ahora depende mucho de Spotify. O sea, Spotify te pide 3 semanas de diferencia para que puedas entrar a las listas de recomendación, ah. para que puedas salir entre el propio playlist de tu gente, ¿no? Entonces, si a ti te salió nuestra foto y te salíamos como recomendado de la semana, es porque hemos tenido que pasar por un proceso previo para eso. Pero es muy loco cómo funciona la mezcla entre curaduría del equipo humano de Spotify y el algoritmo después de eso. Porque de repente, de verdad, o sea, aparecen bandas afines, interesantes, o incluso ya en las cosas más locas, hay un playlist que me ha generado Spotify donde sale, que es locazo, porque sale Plus Plus con mi mamá. O sea, es como que sabe vínculos raros el algoritmo, ¿no? Mm, Entonces de claro. repente sale de Cuchillazo, con Bu, con Millones de Colores, con Chalena Vázquez, con Los Cholos, con Nicomé de Santa Cruz. Eso puede mandarme Spotify junto. Es muy divertido. O a veces también te sorprende porque hay una banda que te gusta mucho, pero de alguna forma no la has escuchado nunca en Spotify. y te parece como que de repente te gusta esta banda y dices, oye, pero esta vaina sí me gusta, pero te das cuenta que en realidad nunca la reproduciste en la aplicación, ¿no? Como te digo, yo no sé esa vaina. Yo no sé, esa, no me han Ya, esa es enseñado. otra cosa. Spotify se ha vuelto como la radio, pero no todo el mundo tiene Spotify. Y esa es otra cosa de Claro, cómo pensamos el lanzamiento. cierto. Porque, por ejemplo, salimos y también salimos el mismo día, salió en una radio en Chiclayo, salió en Desde los Suburbios Ah, en qué chévere. Cusco, ¿no? Salió en periódico Ahora. Y buscamos sacarlo, pensarlo de otras maneras también. No podemos estar solamente dependiendo, no podemos depender de las redes, ¿no? De las redes establecidas así. No puede ser de que salga una empresa, todo el mundo va a hacer esa empresa y de repente le damos a la empresa el monopolio. No puede ser, no Exacto. puede ser. Sí, eso Pero no es puede así. ser, ¿no? Sí, la idea es que sea en multicanal el lanzamiento, ¿no? Y el hecho de que haya salido en estos, en estas radios, en estos medios escritos, también está como que de la mano con la expectativa de la gente por ese nuevo material, porque tenía 6 años de diferencia con el anterior, ¿no? Entonces, Oh, pero yo creo que ahí nos como... equivocamos ahí, ¿eh? O sea, no te quise cortar, cuéntanos. Sí, No, no, no, sí. dale, dale, dale. Sí, ¿por qué? Porque sé lo que pasa ahora, que justamente como te digo que salió la... Ya está el manicomio terráqueo ya en el Bandcamp, Ajá. leí. Y el otro, el tape sale 2015. Y estamos 2020, ¿no? No, Garzo, el tape sale en tape, pero antes salió el disco en digital y de ahí salió en tape un año después. Ah, ok. Ah, Sí, sí, ok. sí. Ahí ya. Ahora Sí, ya, tienen sus años listo. diferentes por... Ya me Sí. estaba Yo asustando también, yo también dije, uy, nos hemos guiado, pero ya, ¿qué quieres? Claro. Pero con el tema de esta expectativa, o sea, ¿sentían de repente una presión? ¿Sentían de repente, o sea, esa duda, esos nervios quizá de cumplir con lo que estaba esperando su público? Por mi lado, Pucha. yo creo que no era tanto por ese lado, más bien era como por mi lado, ¿no? Como el nuevo batista de Plug Plug y el primer disco en el que yo toco, dar la talla, ¿no? De alguna forma, hacerlo monstruo y que suene a Plug Plug en una nueva etapa, pero que suene reconocible de alguna forma, ¿no? Porque a veces sucede que Claro. cuando una banda, que creo que no es nuestro caso, pero cuando una banda se renueva, a veces cambian de estilo o incluso de sonido a veces también, y eso está muy bien para quien lo vaya a hacer, es algo refrescante, nuevo. A veces ganas público, pero también a veces pierdes público que le encanta la nostalgia y se mantienen en el sonido original. Creo que Plug propone un sonido bien conciso y un estilo bien marcado, pero a la vez no, porque Plug Plug mezcla un montón de dinámicas musicales dentro del estilo, digamos. Y para mí sí era muy importante, por un lado, presentarme y por otro Claro. lado, que sea conocible y que suene sustancial, ¿no? Yo creo que yo sí estaba un poco nervioso. Todavía le dije a Camilo, creo que estoy bien nervioso, o Antonio, no me acuerdo cuál de los dos. Es que lo que pasa es que yo sabía en este disco, ¿cómo se llama? Estábamos como yéndonos más al punk rock, estaba más así punk rock, así, no hay mucho de locura guitarrística, pero tenemos así locura bajística. Y tenemos bastante energía también. Entonces yo dije, uy, de repente esa gente está esperando así otra vaina, pero yo estaba contento, o sea, sigo contento con el disco, me parece que está monstruo, estoy súper contento. Y sí, cuando vi que la gente reaccionó chévere y así, puta, todo lo que estaba pensando ya fue ya, o sea, próximo disco, puta, también vamos a hacer otra locura, o sea, eso es lo chévere, pues, ¿no? De hacer y seguir haciendo, o sea, no es que se acabó, pues, no es la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se acaba la serie? Y la gente se El season molesta a veces. final, Claro, la el fin de última, tipo lo temporada, que les pasó el fin de a los que temporada, el fin miraban de temporada. ustedes miraban Game of Thrones, esa vaina. Sí. Claro, Claro, ya. Claro, sí, no. Yo no vi, pero ¿cómo se llama? Claro. Oh, pues. Se acabó La de... decepción. Decepcionantemente, dices. No, el show, o sea, Claro. nosotros no nos hemos acabado todavía, pues. Pues sí, de hecho, el disco tiene una aproximación distinta a los anteriores. En el sentido que decía Antonio sobre todo, ¿no? Que es el presentar una nueva etapa de la banda pero a su vez representa una nueva etapa de la banda en la cual uno pueda tener un poco de lo mejor de todas las épocas, pero a su vez esta nueva sensación, estos nuevos elementos que se producen por las mismas nuevas composiciones, ¿no? Porque también Garzo, claro, ha pasado por todo, Reja y Cibras, ha pasado por Huaycos, entonces nos han pasado varias cosas a nosotros mismos también en el proceso, ¿no? Entonces las canciones reflejan, creo, también bastante. Claro, es una evolución, ¿no? De que somos mayores, ¿no? De que ya pasó más tiempo. Y el trabajo rítmico también, ¿no? Porque de cierta manera antes los discos eran ensayados al ser tocados para conciertos. O sea, teníamos que tocar en un concierto y tocábamos el disco, ¿no? Desde el tape era, ok, vamos a componer el disco, vamos a ensayarlo con Garzo, lo vamos a tocar, pero ya comienza a ser una cosa más de prepararse para la presentación y para la grabación. Y en este caso fueron de meses, de dedicarse a craftear, ¿no? A cual artesano, cual orfebre, cual filigrana, el que Antonio y yo terminemos de sacar las cosas, o sea, las composiciones que nos daba Garzo, nuestras partes, nuestros arreglos, etc. Y que sin haber tocado esas canciones en concierto, maduraran al punto como si ya hubieran estado en concierto, y pudiéramos, claro, grabarlas bien. Eso tal vez creo que ha sido el mayor reto, ¿no? Y creo que lo logramos, o sea, que suena un disco enérgico. Te había dicho tantos pequeños que sería para ustedes también, chicos. o sea, hemos logrado hacer un disco enérgico, y lo gracioso es que la gente nos dice que regresamos a nuestras raíces punk, ¿no? Que es algo que no esperábamos que nos dijeran, pero que es algo que efectivamente sí ha pasado, ¿no? Sí, yo sí esperaba eso, ¿eh? Yo sí sabía. Sí, a mí, claro, para mí ese es como, ¿cómo se llama? Es como el Trinitron, una cosa así, pero moderno. Es como el Trinitron moderno con más tecnología, no con más tecnología, con más técnica. Es como el Trinitron moderno con más técnica y como que otra vez es un comienzo, ¡pum! Que ahora, puta, nos podemos disparar para cualquier lado como las esferas de dragón, así, ¡ping! A buscarlas de nuevo ahí, para armar el nuevo álbum. Eso es curioso porque sí es un nuevo comienzo, pues, ¿no? Uh-huh. En varios sentidos. Después de, claro, 6 años de un disco, un nuevo baterista, tiempos diferentes, maduración de cada uno y un disco que sin querer teniendo disco, eso. Ajá. Uh-huh. Claro, en toda esta ola de nostalgia. Claro, es tu que, primer que, disco. Entonces, claro. Y justo lo que mencionabas, esto de que maduren los temas, me hace acordar a que en algún momento hay una banda que se llama Dead From Above, que sacó algunas canciones y generó un tour que lo llamó Song CPR, porque a las canciones tenían que darles como que vida en vivo para luego recién grabarlas, ¿no? Para que agarren cierta, pues, otra capa, ¿no? Algo así lo sustentaron y pareció muy bacán. Claro, de hecho. Ajá. Es que las canciones tienen que vivir, tienen vida propia, la gente tiene que, además, tú incluso transformas un poco la interpretación de la canción, claro, al probarla en vivo, y a veces te puedes dar cuenta de que, oye, esto que estamos haciendo 4 vueltas, que sean solo 2, man. O sea, y puede pasar eso, pero para eso tienes que tocar mucho la canción, ¿no? Oye, eso es, claro, o la ensayas un montón, o tienes un training de tocarla en vivo, pero la canción tiene que respirar, mañana tiene que estar ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, pues de hecho deben haber otras opciones también. Estoy pensando también en estas otras bandas que se meten a un estudio y graban, uh-huh, y es nuevo, todo nuevo. Y llegan ahí, oye, compadre, oye, habla, oye, ¿qué tal, puta? Sí, pues ya creció, puta, este weón ya está yendo al colegio, man, ya qué loco, oye, bron, puta, un mes para tocar. Y ahí empiezan a componer las canciones y se van grabando, se van poniendo los arreglos. Esa vaina también es chévere, ¿no? Es como, puta, qué... No, no sé, supongo que deben haber miles de formas de componer, ¿no? Uh-huh. Miles de maneras. Ahí este, claro, otro caso, como decía, también, ¿no? De mudarnos en algún momento juntos un tiempo y grabar una cosa mudándonos, ¿no? Eso sería chévere. Así es como hace Albini, pues. Vas a su estudio y, ¿cómo se llama? Y te quedas en su jato por una semana. Tiene camarotes. Y, ¿cómo se llama? Y, o sea, ya se ensayó antes. Vas ahí, te quedas ahí con la gente. Tiene una cocina, tiene camarotes. Algún día me gustaría grabar ahí, pero tengo que ganarme la tinca o hacer un buen negocio o algo. Una cosa así. Sí. hay otro nivel de entendimiento también, ¿no? O sea, cuando ya se comparte un espacio físico, es muy diferente. Claro, mueve tu platillo, mueve tu platillo. Y ahora que mencionamos el tema de la composición, o sea, ya regresando años atrás, ¿cuál fue la primera, como que el primer chispazo de Manicomio Terráqueo? O sea, ¿recuerdan de repente cuál fue la primera idea, la primera canción, en qué momento estaban? Uy, Camilo, ¿tú te acuerdas? Esa creo que ha sido la de Sentido. Creo que hasta Sentido ha sido uno de los No. primeros que llegamos a sacar. Sentido puedes haberla tenido desde antes, ¿no? Pero donde empezó el proceso continuo fue con Para Siempre. Con Para Siempre fue. Seguro. Sí, se llegó a hacer una base de eso. Antes que entre Antonio, llegamos a chambear Para Siempre. Fue la única que chambeamos antes que entre Antonio. Ah, ya. Con Para Siempre ha sido entonces. Y pero sí me acuerdo la última que sacamos fue ¿cómo se llama? La que está la última en el disco, la 11, esa también fue la última que sacamos. Ah, cero de acero. Cero y acero, esa fue la última que sacamos también. Me Esa acuerdo la terminamos que acá. Esa la terminamos en el cine Olaya. Lo que me acuerdo de esa canción es que la grabamos sin metrónomo. Esa ha sido la única del disco que la grabamos sin metrónomo, desde el comienzo, porque hay una parte de abajo donde se tiene que cambiar la. Se cambia, pues, se acelera y toda la vaina. Entonces, eso no se puede hacer con metrónomo. Entonces lo hicimos, puta, y con un resacón también. No sabes, eso lo he grabado yo, puta. Y por suerte me acuerdo porque seguro he visto un video. Pero sí, no, puta, qué buena grabación, weón. La grabación de baterías. Y yo cuando voy a grabar baterías no salgo el día anterior, así que el resaqueador es tuyo, ¿no? Ya, claro, yo resaqueado, yo resaqueado. Por eso es que salió bien, porque él sí tocó, pues. Y no vendían agua, no vendían café tampoco, ¿no? Y el nombre de la Ah, te... calle quedaba en otro lado también, era homónimo de otro lugar. Mi viejo me está ahí. No, una locura, una aventura, weón. Ha sido una aventura esta grabación. Por lo menos las baterías. Yo sí, mi guitarra sí la grabé sin fiesta, donde el chino Saito, todo bien hecho. Camilo, tú también grabaste tu bajo bien hecho ahí donde Antonio. Estabas ahí o estabas No, Antonio resaqueado. fue buenazo, porque ya tenía también los procesos, y Antonio también tiene equipos chéveres, y él ha estudiado producción en México, pero no, entonces yo estaba súper cómodo. En realidad, de todas mis grabaciones jamás, la más cómoda nunca ha sido ahorita con Antonio, con este disco. Man, ya. Al Oh, final. qué silla tienes, Antonio, ¿eh? ¿Qué sillas tienes ahí que lo has tenido a Camilo acomodado ahí? ¡Qué buena! Yo necesito una silla cómoda también. Es que también he grabado, pues, o sea, tiene sus se han conseguido sus cositas, pero no tiene sus parlantes y en el ex o audífonos. Yo tengo varias secuencias de preamps debajo y usábamos. Y lo más importante que tenía al lado a Utik, que es mi ahijado canino, que es el hijo canino de Antonio, su perro. Entonces, Utik ha estado al lado de toda esa grabación y es un perro caleto peruano que yo amo con todo mi corazón. Es así, es grabar teniendo, claro, es tan chévere como grabar con tu flaca al costado, tu mamá al costado o algo así, alguien que quieras mucho, mucho, mucho, mucho. Ya ese disco lo he grabado con Útica al costado. Sí, claro. Sí, te cambia el Qué humor bonito. totalmente, ¿no? O sea, Claro, en el es cuarto con la inmersión. batería de Pura Merca, con las cosas con Antonio o sea, y Antonio cuando viaja a México, que ahora nos puede contar él también su proceso. O sea, para mí era todo un asunto de pucha, se nos va nuestro hermano de Pura Merca, pero que crezca para ser productor musical. Entonces, concretar y que él esté grabando el disco de Plug, o sea, mis partes del disco de Plug, es como que, wow, qué rico, qué bonito en la vida de que que haya dado vueltas así, que mi hermano de Pura Merca ahora esté aquí en Plug de esta manera, ¿no? Es bonito. Sí. Yo creo que mucha de esa alegría de estar tocando con Antonio, de todas maneras, está plasmada en el disco. Es bien chévere, en realidad es, o sea, sí, a veces uno tiene como que dejar ir a ciertas personas, pero cuando como que se reensambla todo es bien satisfactorio. Y sacando más o menos la cuenta, o sea, habían dos temas antes de que tú, Antonio, entres a la banda y sientes como que de repente este ingreso potenció a que el disco sea, o sea, como que se reencienda el motor de las nuevas composiciones, como cuando empiezas una nueva etapa y te motivas mucho, entonces como que le metes más punch a todo el asunto. Sí, definitivamente. Esa es una respuesta simplísima. O sea, la pregunta es mostra y la respuesta es muy simple. Definitivamente. Es una nueva es una nueva relación. Y eso siempre es emocionante. Claro, es más, tu pregunta, justamente Antonio la responde así, porque en tu pregunta está la respuesta. Y más bien nos haces ver que realmente hemos comunicado lo que estaba pasando muy bien, porque la gente nos dice, o sea, los periodistas nos dicen las cosas que nosotros pensábamos, no que queríamos escuchar, pero que era nuestra propia opinión personal sobre el disco, ¿no? Alguien dijo que era ¿cómo era esto? De mirar atrás para ir hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Y en este caso también es muy correcta tu apreciación, ¿no? Es como que, parafraseando al asesino, al freestyler, Garzo y yo traemos la gasolina y Antonio le prende fuego. Todo es monstruo. Oye, pero yo ya quiero grabar otro disco ya. Ya, claro, ya hemos trabajado este disco y ya me provoca grabar otro ya. Eso sería... Antonio se ha comprado una batería, pues, para tener por ahí. Huevón, ya la tengo armada, ya. Puta. No les puedo mostrar ahorita, porque sí, está mostrada. Y ya voy a tener el espacio para poderme sacar todas las canciones. Esto es lo que va a pasar, que esto es lo más paja. Que voy a tener mucho tiempo para poder sacar las canciones a un nivel mucho más de laboratorio. O sea, me voy a poder concentrar y tocar una canción y decir, puta, esto quiero meterle así yo. O sea, que va a ser, estoy muy entusiasmado por los nuevos temas, que ya Garzo nos ha mandado las nuevas composiciones en guitarra. Entonces, así es como trabajamos, pues Garzo nos manda la guitarra. Oye, pero ¿sabes una cosa, Antonio? ¿Sabes una cosa? Sí. Creo que de ahí vamos a escoger, tengo nuevas que están más bestias todavía porque son más al presente, ¿ya? O sea, esas ya, hay unas que están ahí que ya son tan antiguas que ya no es el nivel en el que ya es. Entonces, Mejor. Y así es. Yo voy a tener todas, incluso las nuevas, y ahí hacemos un cut y elegimos lo mejor. Monstruo, exacto, de hecho, elegimos lo mejorcito. Ajá. Las pequeñas bandas trabajan así, pues, ¿no? Sacan 7 canciones y sueltan solo 10. Y de ahí algunas quedan en Side B, en rarezas. No, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Sí, para poder elegir. Lo que yo me estoy proponiendo para el nuevo disco, por mi parte, es hacer mucho más ritmos compuestos, o sea, que no sea un ritmo cuadrado, sino que meterle 3 o 2 partes que se unan ahí, y la otra es continuar con los ritmos tradicionales peruanos que están ahí escondidos en Pluk Pluk, pero meterlos un poco más. Y que igual sean ahí escondidos o muy evidentes, pero tratar de meterle más a esa onda. Para que suene así, recontra pluviano. Pero no forcemos nada, no forcemos nada. No, natural, obviamente no está forzado, eso no va a pasar, eso nunca va a pasar. No, es ese. No. Es raro, ¿ya? Porque es bien raro que yo diga esto, pero es bien el que piensa pierde. O sea, si tú estás haciendo la huevada, perdón, si tú tienes esta intención de desarrollar un proceso de fusión con la intención de meter la fusión de una manera explícita en donde no son tus lenguajes, no te va a salir. Es más, te va a salir feo. Ojo. Espérense. Ojo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué habían preguntado? ¿Queremos hablar de esto? No, espérate. Sí. Está muy bacán, en realidad. Además es lo que tú has dicho. Oye, pero yo te he dicho una forma, lo he dicho de una forma que ha sonado a que ese va a ser así como que voy a hacer eso. No. No se preocupen. No, yo no me estoy preocupando. Sí, Luis, tranquilos. Por el proceso de fusión en general, quiero decir, ¿no? O sea, en el proceso de fusión en general, una cosa, o sea, tienes varias etapas, ¿no? Una cosa es la investigación-creación, por ejemplo. En donde, ¿qué es lo que yo hago para el DAP? O sea, yo sí me pongo a estudiar matemáticamente cómo funciona el reggae, con cómo funciona la música afroperuana, para ver cómo mezclarlas, pero como dice Antonio, esa es una vaina de laboratorio, ¿no? Lo que pasó en Plug es que Garzo llegaba con una base y la aproximación con la cual yo podía orientarme a ese math polirrítmico, sabroso, que tenía unas lógicas no cuadradas, es muchas veces desde referentes de la música peruana. ¿no? Y entonces fluye, man, ¿no? Fluye, fluye, eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces lo que hemos caído en cuenta es que, hey, somos conscientes de que nos fluye, de que nos gusta, y de que hay variedades por ahí que pueden funcionar. Entonces queremos, nos fluye explorar un poco más por ahí, ¿no? Pero no va justamente, ¿cómo? Te fuiste un no rato. No va a dejar de ser orga. Claro, no claro, eso, te no. Estamos cochineando, ya sabemos ya que vas a hacer las cosas monstruo, estás con tu batería ahí. ¿Cuántos platillos tienes? Ah, bueno, ya, la cosa es que el detalle de lo de la batería, esta batería es una batería locaza, weón, porque todo el mundo piensa que es una batería. Thank you. Me acaban de pasar una chelita, pues, por eso. Oye, oye, oye, acá... ¿qué día estamos? ¿Y estamos viernes ya? ¿O todavía? No, hoy es miércoles. No. Hoy es miércoles. Sí. Estamos bueno, miércoles. La cosa es que la batería que me he comprado es una batería muy extraña porque no tiene nada de madera, es solamente el parche y el aro. Todos los tambores son parche y aro. O sea, la puedo meter en una mochila. Pero suena más bajita la batería. Pero suena más bajo. Alucina que no, ya la suena recontra fuerte, weón. Y suena con pum, con el delay. Pero es acústica. Delay. Es acústica. Hey, suena monstruo, weón. Es locaza la. Pero es acústica, ¿qué onda? Es acústica y pero no tiene, o sea, es solamente el parche. No tiene toda la. Pero es una nueva tecnología esa, va. Que nada más es. Sí, pues, era tecnología china, no, japonesa, tecnología japonesa era. Japonesa. Tecnología japonesa. De repente. Si hubiera sido, sí, pues, oye, tecnología. Con esa batería en el Hensley, podemos tocar con esa batería y ustedes ya pueden saltar y moverse un culo, porque no ocupa espacio, perdón. Man, ya. Yo igual salto y me muevo un culo, pero ahora podría hacerlo sin golpearme, sin patear la chela. Claro. Yeah. A ver, Gonzalo, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? No. Cuéntanos. Si no nos preguntas, nos vamos a ir a contar las tabas que me he comprado también la semana sí, pasada. Sí, sí. Vamos a hablar de eso. Garzo, ¿te pones comprado en... tabas? No. Eso sería una noticia. Pero voy a comprarme. Estoy esperando a que todo esté mejor para ir a la tienda y ponerme ahí mi zapato, mi pie adentro del zapato, así. Yo nunca he comprado zapatillas por internet, ¿eh? Mira, lo último que ha pasado es que esta tiene caque pájaro ya, pero así se va a quedar, ¿ves? Con caque pájaro. El Garzo en su posición así contra el consumo usa las zapatillas hasta que no se puede más. Y no se puede más. Otra vez, si de verdad, cada vez que cuento esto caigo en cuenta que yo también. Uh-huh. Hasta que no tienen hueco, no le cambio y a veces tiene hueco y la sigo usando. Sí. Bueno, pero creo que eso lo tengo todo. De que hasta que tienen hueco, siempre las gastas. Así se usa. Me he enterado en los últimos años que hay gente que no, que se compra zapatillas antes. Me sorprendió. Me sorprendió, pero ha sido una noticia nueva para mí. Pero es verdad, sí. Sí. Pero... volviendo a ver, cuéntanos. A lo de las baterías, porque esto es curioso porque... Antonio ha estado, o bueno, va a estar en los dos espectros, ¿no? Corey, come here. There's a fight. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, algo de emergencia le pasaba a Antonio. Sigamos. Bro, that was so fucking rad, bro. Bueno, sigamos hablando nosotros. No sé. Sigamos nosotros. Debo ponerle. Eso lo podemos mutear, Antonio. Ya, bueno, sigamos. Justo lo que les decía es que con esto de la nueva tecnología de la batería, él ha estado en los dos espectros, porque Caminata en Cuarentena tenía baterías de plástico, ¿no? O sea, como que super do it yourself, ¿no? Claro, tenía su batería de, ¿cómo se llama? Su batería de balde. Tenía su batería de balde. Oye, ¿les puedo contar lo que ha pasado? Sí, dale. Lo que pasa es que yo estoy en una zona de California que es al norte, es muy rural, es todo bosque. Ya estoy frente al río, el río está aquí abajito mío, aquí nomás. Y por acá hay un montón de aves rapaces, pues. Entonces acaba de pasar un águila calva americana, que es esta águila. ¡Oh, brother! Las patas amarillas. Ya. Yeah. Y la chao, porque yo ya reconozco los sonidos. Desde hace tiempo ya los reconocía, pero el pata que me está alojando ahorita. Ya. Yeah. Las conoce muy bien, incluso le silba y le responden. Huh. Y lo que ha pasado, he escuchado el grito de una de las águilas Y el águila calva es bastante grande, ya es un águila bastante grande. Y el águila ha pasado y había un halcón atacándola. Y se ha mechado enfrente mío, lo he visto acá, así, enfrente mío, he visto cómo se ha mechado y el águila calva venía así, volando así hacia allá, y la huevona se ha volteado para hacerle como que. Y la otra ¿Quién ha huevona ha seguido y sobrevivido? de ahí ¿Y y quién ha se han ido por otro vencido? lado. ¿Y Esto quién ha así, perdón. vencido? ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Dice Puta, Camilo. no. Lo que pasa es que normalmente hay dos cosas. El águila calva es más grande y más fuerte, pero el halcón es más ágil. Entonces el halcón viene de arriba a chingarse a la otra, a joderla, y la otra se voltea para meterle las garras. Entonces no sé quién habrá ganado. Normalmente, quién sabe. Pero bueno, Ya, ¿sabes qué es lo perdón, que ese era pasa? mi. Me has hecho caer en cuenta de que, por ejemplo, cuando se da la situación esta de la Fundación de México, del águila sobre la serpiente, ¿no? Por ejemplo, o también, ¿no? Nopal. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Claro, es la mitología mexicana, así como Manco Cápac y Mangamao, yo que iban a hacer el imperio en el lago Titicaca. En México es que iban a hacer Tenochtitlán, donde se encontrara un águila comiendo una serpiente encima de un nopal. Y eso es lo Claro. que estabas contando. E igual aquí hay en varios momentos, y Chalena me contaba eso, y en los textos de Vedas, se sabe que cuando hay, o sea, es en el ecosistema, ¿no? Los mensajes del ecosistema. Y hay aves también de que se dice que cuando aparecen ciertas aves o cuando aparecen ciertos insectos, es porque van a pasar cosas, ¿verdad? Hay veces en que son Claro. cosas mucho más complejas y hay veces en que son cosas más simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas súper simples mecánicas como se fueron los insectos, desaparecieron todos los insectos, va a llover, ¿no? Esa es la visión micro. Pero hay formas más macro, que es como que de repente llego a la puerta de mi casa y me encuentro una mariposa de 30 centímetros de tamaño, de longitud negra, ¿ya? Y a las 7 horas se muere mi abuela. Oh. ¿Mañas? Entonces, el ecosistema sabe. Mañas y aparece eso, ¿no? Y esas cosas son Espérate, ¿qué cosas has que dicho, están. Camilo? O sea, que apareció una mariposa y falleció tu abuela. Claro, no es que haya muerto por la mariposa, sino que ese tipo de insecto que en la sabiduría ancestral se sabe de que cuando aparecen algunos animales es porque sienten o pasan otras cosas. Sí, pues es Entonces, no cierto. es. Sí, es como las cucarachas, ¿no? Si no limpias tu cocina, se llena de cucarachas y esa guada, ¿no? Tal cual. Man, Así entonces es. hay otros insectos que funcionan con otro tipo de vibración de frecuencias. ¿Cómo Ajá. vibra la frecuencia cuando estás al borde de morir? ¿O cómo vibra la frecuencia por otras cosas? A veces también se dice que hay ciertas aves o que insectos o mariposas que aparecen cuando va a pasar cierta cosa, cuando vas a recibir un mensaje, cuando pasa X cosas. Y es porque estamos en un ecosistema más grande, ¿no? Al margen de cuál sea la calidad de las células, ¿no? Hay células Sí, ay, pero ahí está, más esa weá que inteligentes tú que dices otras. es bien loco, porque es verdad, completamente. Bueno, o sea, no podría decir que es verdad, pero lo que sí sé y he visto, y que yo no soy, o sea, yo no sé mucho de la tecnología 5G, ¿ya? Pero mi teléfono ya tiene esa weá, o sea, yo veo acá y sale 5G la weá. Pero en las nuevas antenas que están poniendo, ustedes no han chequeado, salió un video que las palomas y otros pájaros están que se las bajan. Muerden los cables así y los arranchan, se están mechando con las ¿En antenas, weón. serio? Sí, weón. Eso no sabía. Y es una weá bien loca porque, puta, o sea, debe ser una radiación, o sea, ¿Qué está frecuencia emitiendo una vibrará, pues? frecuencia que debe joderlas como mierda. Es una huevada que, porque tú sabes que los pájaros sienten esta huevada, sienten temblores también antes de que aparezcan. Sienten, puta, un culo de huevadas que nosotros, puta, no, O sea, pesa. son otras Sí. vibraciones, no en un sentido abstracto, son literalmente, ¿eh? Frecuencia, amplitud, ¿sabes? Otras vibraciones. Sí. Estaba estudiando, pero Está eso bien. sí. De lo de la batería de Valdés. Ah, que habías estado en los dos extremos, ¿no? O sea, ahora con la batería de super tecnología, pero por el otro lado también con el lado más artesanal, ¿no? Bueno, la batería que tengo ahora no es que sea súper tecnología, sino que es una cuestión más, ¿cómo decirlo? Portable, Es más, portable. Sí, porque puedo viajar con ella. Por eso me la he comprado, porque es una batería que me la puedo llevar en el avión en un paquete que no me vayan a cobrar un montón de plata y puedo meterla al carro y armarla en cualquier lugar y Ahora, ¿puedes seguir tocar todo el poder. parado? ¿Puedes tocar parado con esa batería? Sí, supongo. Puta, weón, yo me Pero muero de ganas. lo que ¿Estás hice con la pensando que te...? batería de vales, lo que pasa es que yo enseño en un par de escuelas de música. Una de ellas es School of Rock, y School of Rock estaba haciendo clases por internet, remote, y yo no tenía batería. Entonces, una de las clases que propuse, no necesariamente se dio la clase, pero eso no importa, era para los alumnos que no tienen batería, cómo poder hacer una batería con material de reciclaje o una batería, improvisada, ¿no? Entonces agarré Claro. todos los baldes que había en la casa donde me estaba quedando en ese momento y armé ese proyecto, ¿no? Con una batería de puros baldes, que es algo que yo he estado estudiando un montón desde que estuve en Arte para Crecer, que es la otra escuela donde trabajo. Y Arte para Crecer, desde el inicio, tiene 30 años de trayectoria, y desde el inicio la propuesta ha sido de que en Perú no era muy fácil comprar instrumentos, especialmente en los 80s, y eran muy caros. Entonces, para no dejar de tener la oportunidad de aprender, armarte tu propio set, ¿no? Y gracias a eso, propuse esa batería y grabamos un tema y salió ese tema, pues, ¿no? O sea, en verdad yo propuse el ritmo y al Garzo y Camilo ver lo que había grabado, me dijeron, ya, vamos a hacer un tema. Y lo hicimos. Es que ahorita creo que el do it yourself cobra muchísimo más importancia de lo normal, ¿no? Sí, de hecho, claro. O sea, de Y hecho, desde hace un principalmente tiempo para el do it yourself es la única salida, ¿no? Sí. Hay Y hace un una momento. escuela de do it yourself en general, y esa es una cosa interesante de estos tiempos, porque por ejemplo, en un momento nosotros decíamos, oye, pero es una batería con baldes, y en algún momento decíamos, ok, estamos jugando a tener esta composición, estamos haciendo esto, la lanzamos, nos lo preguntamos en algún momento, y la reacción de la gente fue tal, y esto es importante que quien escuche esto también se lleve ese mensaje, ¿no? O sea, la gente valoró la canción por la canción, por la interpretación, por la situación, por un montón de cosas más, y no le importó si era una batería de baldes o no, ¿no? Claro. Valoró toda la situación, ¿no? El que incluso dándole lugar a que sea chévere, que sea una batería de baldes, ¿no? Entonces hay que recordar eso en estos tiempos de que no todo se trata de que esté absolutamente impecable y limpísimo, y hay cosas que sí deben ser así, que tiene sentido que sean así, hay cosas en la música electrónica que nunca un bajo va a sonar así, que tienes que sintetizarlo para que así sea. Y hay otras cosas que tú quieres que sean orgánicas a un punto de que tienes que evocar sonidos que ya no existen, ¿no? Escuchaba a una banda de mierdas, que donde toca Sebastián Rosselló, que Sir Han Chaos, Ras Mufasa, y lo han grabado hace poco y ellos luchaban porque suene como punk antiguo, y lo pongo y sonaba como cuando, ¿se acuerdan, Antonio Garzo, cuando sonaba Esquizofrenia en Radio AM? Que las bandas subte salían, que no habían programas en FM, y había en Radio Cora, que tenías que sonaban ahí Radio Criminal, Dolores del Lirio, todas esas bandas sonaban en AM, ¿ya? En Sí, algún momento, ¿no? Entonces el sonido, si tú quieres sonar así, ya tú grabas y grabas exactamente en el extremo contrario. En las máquinas tiende a sonar lo más limpio posible, ¿no? Entonces aparecen esas especies de estéticas del sonido también, ¿no? Que es como lo que puede pasar incluso con el grito, ¿no? Hay gente que no alucina la música gritada, simplemente no la alucina, ¿no? Y es parte justamente de todo lo que dices, ¿no? No solamente un hacer DIY, sino una estética DIY que viene claro. con ese hacer. O sea, un hacer, una ética y una estética y una ética, ¿no? Es una estética y una ética, porque también es hacer música. Una estética y una ética las puedes poner en un mismo polo, ¿no? Uno en cada Uno en cada son. pecho. Sí, así, claro. Sí. Estática. La otra vez Estática. también con Mark estábamos hablando. Nos fuimos de campamento, pues, con Antonio, también con Mark y con Renzo y con mi Riley. Creo que hemos dicho esto, no me acuerdo. Puta, ya me olvidé, pero era algo con, ah, sí, panal solar y panel de abejas, eso me he Y acordado. ¿Eso ha penal, pasado? y Y penal, penal. y penal, Y penal, claro. Sí. penal y penal. Oye, no, claro, porque el penal parece un panal. Claro, por Claro, supuesto. el arte Y que es manda penal. eso a una abeja reina. Claro, está bueno. Claro. Y Oye, tú no sabes Gonzalo, qué por miel se favor, hace ahí. tienes que preguntar porque si no, Dale, dale, escucha lo dale. que No dice nos podemos Gonzalo, seguir así, sí. ¿ah? Se encanta hablar huevadas a Sí, nosotros. no. Oye, Pero normalmente es no. que, o sea, Si de quieres alguna me pones, forma podemos esto. ir a donde quieras. Ya, no, es que de alguna forma esto refleja el cómo funcionan los tres juntos, porque ustedes ya tienen un workflow complicado de por sí, y no sería posible si es que la química no fuera de esta manera, ¿no? Claro, Ah, sí, es que así claro. como hay estos días, también están los otros, ¿sabes? Esos que no quieres preguntar nada también. No, también otros días que creo que cuando las entrevistas son más temprano somos más serios. En las entrevistas más Ya. temprano somos más serios. Ahorita ya estamos al final del día. Sí, Pero sí. me gustan más estas son más chéveres. Sí, voy a tomarme otro White Claw. Estoy tomando esto, yo Buen no tomaba esto timing ya. fue. Ah, es que también estamos Ya. chupando los tres. Yo Yo no también tomaba estoy esto tomando antes. Recién Antonio es el que recomendó esta cosa que se llama White Claw. Uy, está Y rico. con. Estoy tomando uno de mango. No está mal, no Oye, está mal para nada. a Este partir de la mango es chela estaba excelente. pensando de que la otra vez vino Mark, que vinieron los dos, estaban aquí para el que vinieron con Huaycos, creo, que estaban las dos bandas, que estaban los dos aquí, y que Mark nos sacó una chela artesanal increíble, Ah. increíble, y que también se pidió una chela artesanal que yo no sabía ni qué era, y que nada, pues tenemos ahí un amigo que es conocedor de cervezas, que es Mark, Ya. y me doy cuenta al pensar en eso. De que Mark se ha incorporado, ya hace tiempo venía trabajando con nosotros, pero se ha incorporado puta, al universo de la banda, pues, ¿no? Porque antes ya nos había hecho la diagramación de algunas cosas, pero ahora ya nos ha hecho los fondos, un par de fondos en 3D. Buenas, buenas. Ahí están saludando. Nada, entonces está. ¿Qué pasó? Ahí nos están Justamente, mostrando justamente. cervezas, por ejemplo. Oye, Ahorita ¿terminaste de comer, explícanos. Camilo? Ya puedes prender tu cosa, please. Ya terminé Lo ya de comer, sí. es que Mark Pero trabaja sigo en siendo una. censurable. ¿Estás Trabaja en una calato? dispensería de cervezas. Entonces, son cervezas artesanales que Ajá. son únicas. Cada una de ellas es única. Entonces, por ejemplo, esta es una de ellas. Esta es una de esas cervezas. Si se nota, el diseño es un sticker que está puesto en una lata de color lata, por así decirlo. Y son diseños así locazos, pero es el sticker. Mira, aquí está justamente donde termina el sticker. Ahí se nota, ¡pling! Y acá empieza de nuevo. Es como Entonces, un white son cervezas label. que vienen con unos sabores que son Una espectaculares. La vez pasada nos invitó una que era una stout, ese es el tipo de cerveza, 12% de alcohol y rico. sabía panetón. Sí, eso estaba bien loco. Oye, pero ¿sabías que a mí me Pero el gustaría panetón sacar sabe a el ron. disco? A mí me gustaría sacar el disco en CD, porque en mi carro yo no tengo para escuchar ¿cómo se llama? Para meter el teléfono, esa vaina. Yo solamente tengo para poner CD y tengo para poner 6 CDs abajo del asiento del costado, del copiloto. Ahí puedes poner 6 CDs ¿De y en qué eso año es tu puedes carro? escoger. Entonces, mira, si sacamos el nuevo disco en CD, lo puedo escuchar en el carro. Y ahora que he estado viajando para. ¿Cuántas horas eran? Desde 4 horas, Lo ¿no? puedes Cuatro quemar horas también, así. ¿ah? ¿Eh? Lo puedes quemar y lo Cuatro. puedes poner también. 4 horas, lo puedes quemar también. Pero es que tengo los otros ahí en la guantera, que están en CD también. Entonces en CD me gustaría tenerlo, sería un buen formato. No puedo escuchar cassette en el carro. En el carro antiguo que tenía sí podía escuchar cassette. En este no puedo, sí. Fácil, en un futuro más adelante, si es que, puta, las cosas salen bien, otro carro vendrá más moderno que ya puedo enchufar el teléfono. Y de ahí ya me consigo el Spotify Premium. Pero así como había para escuchar, para poner CD en la casetera, debe haber algo, no existirá una manera de meter otros medios al CD, porque no tiene Sí hay. USB. Pero ¿sabes qué es más fácil? Que te compres otra radio y se la pongas al carro que tienes ahora y ya puedes escuchar CD. O que le meta un Walkman con un mini plug por la entrada auxiliar, que de todas maneras tiene, y le meta cassette, porque es No, mucho más porque mi carro realista es sacar un eléctrico, cassette. ¿ves? Es como eléctrico, eso sea, es híbrido. Entonces, si, ajá, le catas, si le quitas la, lo, ya me dijeron, pues, yo también sigo mosca, yo ya pregunté esa cosa. Y ya, me dicen ya, que no, no le puedo sacar la, toda la, la cosa donde viene el CD incluido, porque ese es el, como la, la computadora de la huevada. Pero es porque es el CD, porque es una máquina, porque es eléctrico también, entonces tiene todo ahí. O sea, oye, Gonzalo, todo... quiero avisar que cuando a nosotros nos entrevistan suele pasar que se vuelve una conversación interna y nos vamos por las ramas maleado. Oye, pero es que pregunta, ¿sabes qué es lo chévere? Estamos haciendo nuestra vez viéndonos en un en buen tiempo, porque las tripartitas normalmente las hacemos por cumpleaños, para chambear, no como que hoy ya tenemos tiempo los tres, ya una tripartita, ya, juácate, ¿verdad? Entonces esto es especial. Así que pregúntanos, por favor. Sí, no, y lo chévere es que de alguna forma todo encaja, porque mira, o sea, están hablando del CD, que siempre se comenta esto de que el formato físico es como que a prueba de futuro, ¿no? Porque si algún día se cae el sistema y todo, ¿no? Y curiosamente, la manera, el workflow que han desarrollado ustedes para la grabación de los discos, en estos momentos es casi como que a prueba de futuro, porque ya ustedes venían trabajando a distancia, que ahora es como que la nueva norma, ¿no? Oye, eso es verdad, eso es justamente lo que hemos hablado. Sí, también. Eso es bravazo. Eso me hemos encanta, hablado, ¿no? También. Que, ¿cómo se llama? Nosotros ya veníamos trabajando a distancia, pues. Entonces, esto del coronavirus, o sea, sí nos ha dado pena, pues, ¿no? Por todo lo que está pasando. Claro. Pero, y nos ha afectado completamente en toda nuestra vida. Ponte, estamos en el desempleo, bueno, no todos, pero Antonio está lejos de casa, o sea, claro, ha afectado. Pero después de todo, en el trabajo pluviano, puta. Hasta mejor. Creo que estamos acostumbrados, es como que hemos practicado para este momento, para, claro, para la distancia, sí, creo. Sí, o sea, a ver qué dicen es un ellos, caso de estudio, es como para hoy documentar esto y que pueda ser como que un patrón, no sé, pues no, un modo de trabajo. Ok, puede ser. Puede ¿Tú ser. Qué piensas, Antonio? Yo pienso que como un patrón, puta, es mucho de decir, porque... el calor humano y estar frente a frente no tiene comparación. Lo que claro, sí es que estamos acostumbrados a hacerlo de esta forma. Yo vengo entrenándome en esto hace 7 años, porque yo he vivido desde hace 7 años, la mayoría de los años he vivido la mitad en California y la mitad en Lima. Y cuando vengo a California, realmente me aíslo. Me voy a unas zonas como la que estoy ahorita, en el medio de la nada, puro naturaleza, en unos espacios muy rurales, donde muchas veces no hay internet. Y me la paso encerrado, creando y peregrinando de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Pero yo me vengo entrenando para esto hace un montón de tiempo sin tener idea de que así iban a ser las cosas. Claro, y viene la ocasión y de pronto es como si, o sea, no te lo esperabas, ¿no? Pero ya estaba todo el conocimiento ahí. No me lo esperaba, es raro, y como te digo, yo un mes y sucedió todo esto y curiosamente me tocó que yo vengo haciendo esto hace un montón de tiempo y todo calzó de una forma muy cósmica para mí. Uh-huh. Estoy muy agradecido, ¿verdad? Por cómo se han dado las cosas en mi situación. Es una época muy jodida, muy fuerte. Nos está poniendo a prueba a todos, muy duro. Pero por mi parte, sí venía trabajando para esto y en esto, a un nivel en el que ahorita todo está como, no sé, cosmológicamente está haciendo un grit. Una unión muy, muy rara. O sea, ¿es decir que uno está bien porque hay demasiada muerte alrededor? Como que hoy día ha fallecido Pichincucha y el señor de los campesinos, pero en realidad las cosas se están acomodando, se están reestructurando, y de repente uno se da cuenta de que toda la trayectoria de vida, todo lo que uno venía haciendo tiene sentido. Porque de repente después, por ejemplo, de haberle dedicado la vida a esto... no sé, pues Lucho Pacora de la PEM está leyendo ante el Congreso un texto en donde están los datos que yo he chambeado para la PEM y están llegando ahí al Congreso después de que todos nos juntamos para poder chambearlo en situación de crisis. La PEM es la Asociación Peruana de Managers Musicales, que debería evolucionar a ser de movimientos musicales. Pero, por ejemplo, toda esa situación de qué ha pasado para que de repente estemos en capacidad de tener una audiencia ante el Congreso. ¿no? Como con nuestra gente, con nuestro crew, ¿no? Con la gente que hemos conocido haciendo fanzines en San Marcos, ¿no? Y que ahora está en el Congreso representándonos en esta circunstancia de crisis, ¿no? Entonces nos pasa a todos, ¿no? Así como le puede pasar a Antonio laboralmente, nos puede pasar como banda musicalmente, o ahorita puede pasar en relación, no sé, a lo necesario que puede ser hablar de la identidad peruana en este momento y que nosotros tengamos a Chalena cerca como referente, o que Garzo se haya ido hace tanto tiempo que al final, ahorita, o sea, comunicarme con mi mejor amigo por videoconferencia no es absolutamente, nunca ha sido, ya no es extraño hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Entonces, así es. Pero también tenemos esta canción que se llama Plastificados. Y esta canción es la, ¿cómo se llama? Esa canción habla también así un poco de puta, de cómo es el medio ambiente, y eso que en realidad todo lo que estamos haciendo deberíamos ya dejar de usar el plástico, que se hace esta isla de plástico, que es una locura. Ese es el tema, es uno de los que más me gustan también. De ahí hay otro tema, de ahí Cómplice. Cómplice también es otro de esos temas que me gustan también, porque en verdad es justamente con todo lo que está pasando ahora en el eso ahorita de lo de Black Lives Matter 2, esa vaina, puta, es la misma una, o sea, si no estás ahí con, sí, ¿cómo se llama?, presente de alguna manera con la protesta, ese silencio que tienes es cómplice de, puta, es del status quo, sí, esa vaina, sí, mañas. Entonces, puta, ayer caminando, puta, están haciendo señales, hacemos nuestra sign, se pone en la ventana. O sea, tienes que ver la manera de participar y de dar tu opinión y mostrar tu, ¿cómo se llama?, tu visión, ¿no? Porque ese silencio de ahí es bien pendejo, ¿no? Quiere decir mucho, no suena, pero dice un culo de cosas, ¿no? El quedarte callado. Y es muy curioso. Es muy curioso dentro de la temática del disco y lo que hemos logrado en este disco, que todo lo hicimos antes de que sucedieran estas cosas. Eso sobre todo, claro. Y a muchas bandas les ha pasado, porque son temas que vienen pasando desde hace tiempo, no es una casualidad. O sea, sí es muy relevante la pandemia, sí es muy relevante lo del asesinato de George Floyd, y que está resonando de otra forma en el momento, pero estas cosas vienen pasando desde hace mucho tiempo, entonces hablar de eso no es una novedad. Lo que pasa es que se agravaron tanto los temas en esta, en este año, que haber hecho canciones que hablan generalmente de esto ya tienen una relevancia mucho más potenciada. Y, o evidente, porque por ejemplo, siempre la tuvieron, ¿no? Pero ahora es claro, difícil. Es como decir, oye, ya, cierra el caño que se va a chorrear, cierra el caño. Y puta, todas las personas que dijeron que cierres el caño, puta, vieron cómo se chorrea. Así es la buena. Y plástico, por ejemplo, plástico es ahorita un tema que a mí me resuena mucho, porque justamente la idea que propone de alguna forma el COVID es que las personas que vivimos en la ciudad no estamos preparados para sobrevivir si es que algo realmente se pone mucho más grave, porque lo que decía Camilo antes, el agro, y no es porque lo diga Camilo, es porque es la realidad, el agro es la realidad, lo que realmente nos puede salvar, lo único que es tangente a que se acabe la vida de la ciudad, ¿no? Si es que eso tiene sentido. No, es la única verdad, man. Esa es la única verdad objetiva que encuentro en este momento. O sea, el ser humano es, mira, el ser humano actúa, me acabas de hacer dar cuenta de algo, el ser humano funciona como cáncer sobre el planeta, porque es como las células cancerígenas, pues. La célula cancerígena decide que no es parte de tu cuerpo, pues. ¿Ves? Y se vuelve otra huevada, y se vuelve un quiste. Y sigue creciendo y se vuelve un tumor, ¿no? Entonces, pero eso pasa en el momento en el cual la célula cancerígena es tu célula, mañas, pero niega ser parte de tu cuerpo. Entonces el humano niega la sabiduría ancestral de reconocerse como parte del ecosistema. Entonces en el momento en el cual no estás en una armonía con la naturaleza, por más panfletario que pueda sonar, pero es verdad, que no tienes una conciencia de que eres parte del medio, es que comienzan los problemas. Porque ahorita, como siempre digo, estamos en la pandemia, pero luego nos viene el tema del agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese momento, no? o ahorita Plastificados nos habla, o sea, todo lo tenemos que plastificar más aún en este contexto. ¿Han visto, o sea, las mascarillas desechables, toda la basura que están generando? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y también hay un asunto sobre la plastificación de las relaciones y de las y de la vida, ¿no? Siempre ha habido un asunto en contra de la superficialidad, y yo creo que una de las cosas que ha pasado en la pandemia es que, y una de las cosas que pasa al estar tan cerca de la fatalidad, es que no hay espacio para la superficialidad. Entonces, Plastificado va, por un lado, un consumo muy concreto de plástico, del mar de plástico, pero por otro lado también está el asunto de que la gente está plastificada. Camilo, eso también resuena en que, por ejemplo, ahora todo está en la red. Tú haces, escribes un libro y ese libro principalmente va a ser, o sea, muy pocas cosas importantes se están editando y se están imprimiendo en papel, que es lo que dura. Ah. Si es que, digamos, hay una catástrofe y se acaba la electricidad, ¿qué le estamos dejando a generaciones futuras para aprender de lo que estamos viviendo ahorita? Todo está en el internet, todo está en los satélites, todo está en la intranet y no hay una prueba física de ello. O en una red que no te pertenece, ¿no? Porque de repente usamos mucho Instagram, Facebook y se cae un día o se corrompe y se pierden todas las datas y no es tuyo. Todos los videos, todo lo que subiste se queda ahí nada más. Tienes toda la razón y hay que ver las otras formas de registro. Por eso yo, o sea, igual voy a sacar las cosas de mi mamá en PDF, pero yo he intentado sacar los libros de mi mamá en físico. Porque sí, oye, pero en el pasado, ¿sabes lo que hacían? En el pasado hacían de storage, todo, metían todas las cosas hasta en cristales y en el agua. Así se hace. Eso fue en el, puta, hace 10 millones de años. Pues. ¿Cómo se hizo? Puta, en realidad no tengo idea. Pero he visto este documental de este pata, no es un documental, creo que es una serie que se llama Matías algo, ¿ya? Y que contaba esa huevada. Y qué interesante, pues. Tipo Superman, así. Después tenemos la otra canción. Tenemos la otra canción, Para Siempre, que esa es una de mis favoritas. Justo estábamos hablando de eso. Puta, que comienza con una melodía que yo no sé de dónde salió esa vaina, ¿no? Pero de hecho no ha salido de mi cabeza. Eso vino así de algún lado y... puta, y salió esa canción que a mí me parece bien bonita. ¿Has escuchado el disco, Gonzalo? Sí, claro. ¿Lo escuchaste? Esa canción está después de Plastificados todavía. Esa canción es bien bonita, a mí me gusta bastante. Me gusta bien bastante. De ahí estábamos pensando en hacer... No, en realidad hemos pensado en hacer otro video, habíamos pensado algo de la mano, ¿no? Algo así. Más adelante, pues. Más adelante, ya vemos. Ya veremos. Claro, ya la veremos. ¿La 3 cuál es? Nos hemos saltado a la 3. Uy, la 3 es monstruo. Es monstruo. Dejar de ser monstruo. Claro. Esa trata también, esa es una hueá más así cerebral, creo, de que... puta, a veces uno sabe qué es lo correcto, ¿no? Y no lo hace porque, no sé, weón, porque tienes miedo. El miedo, esa es una hueá bien pendeja, pues. El miedo es el que te obliga a dejar de tomar decisiones que, puta, son buenas, de verdad. Creo que lo que es así, hay dos cosas. Es el miedo y el amor son dos extremos. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Para el siguiente disco, hablar sobre el miedo. Claro, es no, totalmente. Pero igual, o sea, el amor y el miedo son dos cosas diferentes, ¿no? Uno hace las cosas por amor y uno no hace las cosas por miedo. Es bien, bien loco esa parte, bien loco. A mí, por ejemplo, me gusta mucho a Nadie. ¿Cómo? A nadie. A mí me gusta mucho a Nadie. Sí, ese también es bien chévere. Pero creo que a nadie más le gusta. No mentira a nadie. Ya, y por ejemplo, el tema del orden, del setlist, del disco, o sea, se demoraron, fueron bastantes borradores, de repente le salió la primera. No, sí intentamos bastante, probamos, escribimos y mandamos y quedamos con ese de aquí. ¿Y qué tal te pareció? ¿Te ha gustado el orden? Sí, por ejemplo, creo que a muchos les ha pasado que durante 2 meses más o menos hemos estado como que con los 3 singles dándole vuelta, entonces que 2 de ellos estén juntos, de repente hacía muy digerible esa parte, pero al menos a mí me forzaba a no quedarme mucho con esos temas, porque si no iba a ser como que esperar a los singles y no darle mucha atención al resto, ¿no? Entonces, como que trataba de forzarme a prestarle más atención a las nuevas. Que igual siempre hay un tema de familiaridad, ¿no? Las que ya escuchaste siempre son como que tus anclas, tus safe points para seguir avanzando. Bien. Ah, claro. Mira. Sí. Nosotros hicimos el orden antes de hacer cualquier video. Así, eso es lo que pasó también. Después sí, hicimos los videos. Un lado A y un lado B. Claro. Y mantiene el orden de un lado A y un lado de lado, o sea, hicimos el orden de un lado A y un lado B y lo sigue manteniendo el claro, lado A sí. y el lado B. Ajá. De cierta manera, ¿no? O sea, igual tiene una continuidad como tal, pero sí son dos partes bien, bien marcadas en donde justamente para siempre es el punto medio del disco, ¿no? Porque es también una canción diferente a todas las demás, ¿no? Porque lo demás está bien marcado, ¿no? Que es una canción melódica de una estructura, como el chico que hizo hay un video en YouTube que hace un análisis armónico de Mumomu, ¿no? Que es súper chévere. Sí, sí, somos, ya, sí. Entonces, por ejemplo, hay ese tipo de canciones y están las canciones complejas tipo Autodestrucción, Cállate y Baila, o en este disco, sería sobre todo Cero de Acero, ¿no? ¿No? Que son canciones que son un viaje, ¿no? Descontaminación Épica o Larga Bonita, ¿no? Que son ese otro tipo de canción. Entonces tenemos como que súper marcado esas dos cosas. Pero paradójicamente, para siempre, es un punto medio entre ambas cosas. Sí, es bien lo que es esa canción. Me gusta bastante. Creo que de los tres singles, de los tres videoclips que han lanzado, todos están encargados de dos. Dos videoclips. Claro. Y, por ejemplo, a donde sea, si bien ya hay un status quo en los videos de cuarentena, que son todos siempre desde sus casas, tiene un giro que hace que no se sienta más de lo mismo, ¿no? O sea, ahorita hay muchos videoclips que tienen la misma fórmula, intercambiar diferentes performances en diferentes sitios, pero el hecho de que el fondo tenga imágenes, ya sea de ustedes mismos, de viajes, y otros detalles más, lo hace como que no se sienta tan vacío, no tan como que tan impersonal como ya ahorita todo está volviéndose. Sí, pues ese lo hicimos entre nosotros, pues. O sea, a Antonio, la vez pasada que vino, lo grabé, lo llevé al estudio Huaycal con la tela verde, lo llevamos con tela verde, y me compré un set con tela verde, pues con luces y toda la vaina. Entonces lo llevé a Antonio, le pusimos ahí la batería Huaycal, empezamos a mover las cosas, hicimos diferentes tomas. Y ya pues, ¿no? De ahí me grabé yo también con mi tela verde, con mis luces, ahí mi jato, así todas esas cosas. Y Camilo también, porque Camilo en su casa, él se graba también con él no tenía tela verde, pero él tenía una tela morada. Entonces puso su sábana morada azul, y azul. Y se graba también tocando. Azul, azul. En realidad es debatible ese color. Esto es azul. Lo que tú mandaste era un poco morado. Sí, sí, índigo. Claro, debe haber nacido porque por eso la sacada de color nos llevó al blanco y negro al final. Ah, claro, eso es luego, ¿no? Entonces estamos grabando, entonces hacemos que lo que era diferentes tomas, ¿no? Lo bueno es que Antonio lo grabé varias tomas, entonces tenía bastantes cosas de dónde coger. Después Camilo se graba él solo también y con diferentes tomas, monstruo, y entonces tenía bastante de dónde agarrar. Y ya, pues armamos todo. Y como el tema es a donde sea, empezamos a pensar con todas las cosas que había alrededor. Habíamos puesto cosas, bastantes fondos, así. Y después dijimos, oye, pero ¿por qué no cerramos esto redondito? Pues a donde sea, y vamos a poner imágenes de puta, nosotros viajando, moviéndonos, así a donde sea, como hacemos cada vez que nos vamos a tocar, ¿no? Ya, pues monstruo. Entonces yo tenía unas cosas ahí en el celular. Que a mí me gusta grabar, pues decía, no sé si has visto el último video de la ¿cómo se llama? El cevichada vegana o el cal fluviana. Cuando tengas un chance de métete, a mí me gusta filmar ahí con mi teléfono. Yeah. Entonces tengo bastantes tomas de Camilo, tengo tomas así que están prohibidas, ¿no? De Camilo, tengo tomas así también prohibidas, tengo una colección ahí en mi teléfono, y entonces escoge lo mejorcito, pues, para mostrar, pues, ¿no? Y es los viajes, así, cuando estamos caminando, porque Camilo se encarga de caminar, pues, él se encarga de caminar de un lugar a porque él sabe lo que pasa, pues, cuando vamos a un ensayo, a un concierto o algo que tenemos que tocar, él va directo a la persona, porque él sabe, él conoce esas cosas, pues. Bueno, la cosa es que cuando viajamos también, él va a la ventanilla, él sabe esas cosas, entonces, y tengo esas tomas también, ¿no? Y salió el video. Íbamos a hacerlo con diferentes colores al principio, ¿se acuerdan? Pero después probamos en blanco y negro y te quedó monstruo en blanco y negro, porque eso es lo que se logró una unidad de todo, en verdad. Se mezclaba el fondo con la cosa. Lo único que no se nota mucho el Misty, pero Es en el bus ahí, estamos en Arequipa. Sí, pero yo creo que si eres arequipeño, sí lo notas. Okay. Si eres arequipeño, yo creo que sí sacas que está el Misty ahí. Y con que los arequipeños se den cuenta es suficiente, ¿no? Porque no es que querramos decir, ah, que está el Misty, pero que la gente sabe que es Arequipa, que es Tacna, mañana, que es Trujillo. O sea, si es tu ciudad, tú la vas a ver, ¿no? Y esto es suficiente porque no es una boda de promoción turística tampoco, mañana, así que todo bien. Claro. Sí, pero sí, salíamos, lo logramos entre todos y chévere. Pues. Pero al decir que al final de o sea, en parte de las imágenes de este video, también son recuerdos pajas porque esa gira, o sea, con Antonio, desde que Antonio entró hemos tocado un montón y ha sido súper paja haber ido a Arequipa con Mundaka. Y de ahí, pucha, el concierto de Tacna fue súper significativo y yo lo recuerdo todas las semanas porque me dejó un esguince el carajo que todavía me duele de vez en cuando. Entonces, sí. Es inolvidable ese concierto. Además que lo pasamos muy bien en Tacna. O sea, Tacna es increíble. Yo tengo muchas razones para querer a Tacna muchísimo. Sí. Pero me saqué, pero me dolió y en ese video está también episodios de eso, ¿no? La quinta vez en Trujillo, claro. Samotracio. Sí, es bien feeling en realidad, pero son detallitos, ¿no? Claro, y por ejemplo, con En Vano sale el mismo día que Antirrudo sacaba el concierto, dos días después del compilado, y para los que habían sido parte de esas grabaciones como público, es como la nostalgia, ¿no? De esas noches, y luego conforme va pasando todo lo que ha ido pasando en los últimos meses, es como que un recuerdo de lo que era antes normalmente un concierto, ¿no? Entonces, uf, no tienes si idea de la está... felicidad que me da tu comentario. Ah. ¿Qué? Sí. Es que, sí. O sea, ya hay un tema de que no hay mucha frecuencia para verlos ustedes acá. Y bueno, en realidad juntos. Entonces, uh-huh. Ya hay un tema de esperar N meses. Y si es que alguien no había ido al rango, se lo perdió y tenía que esperar de repente hasta mitad de año. Y con esto de ahora, no se sabe hasta cuándo. Entonces, se va incrementando el valor de ese documento que reúne las últimas presentaciones del 2019, ¿no? Sí, tienes verdad, ¿no? Toda la razón, gracias. De sí, verdad, qué bonito feedback que nos das. Mira, y de hecho, también existe un pequeño registro del Día del Rock Peruano. ¿Fue Día del Rock Peruano? No, del Alternativo, perdón. Del Alternativo, uh-huh. Del evento inmortal que tocamos también entre un concierto y otro, pero era de día. Entonces el contraste de luz ya no funcionaba como unidad para el video tampoco, ¿no? Entonces, pero sí tuvimos el registro de todo y era, y tal vez lo más especial es eso, ¿no? O sea, el que el video de verdad transmite esa comunión con la gente, ¿no? Supe, y también hay un video que sacó Reprimido Espacio Negro, que es del rango, que también es desde el pogo del público y que te transmite totalmente, o sea, creo que esa es una beta particular que los REN han logrado desarrollar bien bacán, ¿no? La visión del público audiovisualmente, que es algo que no se había dado de la misma manera, ¿no? Entonces, eso es de verdad, o sea, es como meterte al agua y tener una cámara submarina, ¿no? De que ves una realidad diferente, ya, esta es una GoPro en el pogo, pues. Claro. Entonces, y tocando casino y la gente cantando. Y esos conciertos fueron particularmente especiales porque eran festivales, o sea, en general últimamente cerramos festivales o encabezamos festivales de este rango mediano, ¿no? Y es bien, y es súper, súper, súper especial. Y lo que ocurre en este caso en particular es que era tarde y no, o sea, ya se sabía que íbamos a tocar el día siguiente en Hensley. Pero la gente, como dices, no solamente que desarrolla expectativas, sino que somos cómplices en otro sentido. Somos cómplices en el buen sentido, ¿no? Somos cómplices en el sentido de que somos causas, ¿no? En el sentido de que causa es tu causa penal, de que está preso por la misma razón que tú. Esa es tu causa. Ya. Nuestra gente está ahí por la misma razón que nosotros. Así es. ¿No? Oh, ya, Reyes, yo me voy. Oye, pasen ya, listo. Diviértanse. Yo también, sí, yo tengo que chambear, en realidad. Sigan conversando y estamos. Gracias, Gonzalo, por la oportunidad. ¿Eh? Gracias a ustedes. Pásenla a todos. Un placer verlos a todos. Puta, Antonio con barba. ¿Cuándo lo has visto con barba? Toma fotos con pantalla. Cambia screenshot. Es Antonio Granjero, pues. Es Antonio Granjero. Chao, hermano. Chao, Camilón. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. O sea, ya en realidad estaba cerrando con eso de la expectativa de las ansias, en realidad, porque me pasó que cuando escuché En Vano, me dio muchas ganas de cantar esa canción, pero en un concierto. Ajá. Entonces, el video refuerza esa idea y creo que ya el primer concierto que se pueda dar como tal, ¿no? O bueno, con las variaciones que se tenga que dar, pucha, va a ser demasiado fuerte, ¿no? Va a ser como que todas estas ganas contenidas de poder cantar a todo volumen, de que los oídos se te destapen, de que te quedes sin voz. Algo que de repente en su momento no lo valoramos mucho, pues, ¿no? Mira, de hecho, yo creo que es muy importante valorar y afirmar la vida, ¿no? En general, y que esta circunstancia pandémica, como te decía, nos hace ver de que la música no puede ser superficial, ¿no? Entonces, incluso ahora nuestro momento catártico de desahogo se vuelve mucho más importante, mucho, mucho más importante. Es la es la dimensión política profunda, no política de partido, ¿no? Sino política humana, de convivencia, de estar viviendo en ese momento y concretando nuestra comunidad, ¿no? Porque ese es un asunto bien particular de nuestro público, ¿no? O sea, todos, y no solo del público del Plug, quiero decir, ¿no? Sino del público de esta vertiente post-hardcore, post-rock, indie-rock, punky, el chiqui indie, le dijeron a Luis Guzmán alguna vez, que efectivamente, ¿no? Viene el punk melódico, pero también comulga con todo el post-metamorfosis, y en ese sentido es gente que sabemos que tiene valores diferentes, ¿no? En general busca tener valores diferentes, una ética. O sea, yo creo ahora que convivimos más con nuestro público ha crecido a través de los años, me haces caer en cuenta de que hay un perfil, podríamos decir, de que nuestra gente es de puta madre. Y de que es realmente, o sea, se tomó en serio lo que le proponíamos. O sea, toda la gente que está acá se compró el pleito y tú ves y todo el mundo está haciendo algo y sea estudiando comunicaciones, derechos, ciencias sociales, o trabajando de guardián, trabajando de los otros tipos de trabajos que no son pues universitarios y profesionales. Tenemos gente, tenemos incluso gente del ejército, hermano, ¿no? Que se reúne en torno a una comunidad que disfruta estos valores diferentes, ¿no? Que como decimos, logramos que devuelvan celulares y que las chicas puedan poguear, lo cual ya es una cosa muy potente, ¿no? Un cambio en micro, ¿no? Lo cual es muy hermoso, es muy, muy hermoso. Y sobre todo de que la gente no se queda con lo que decimos en ese fin de semana, sino que regresa a su vida cotidiana y realmente aplica lo que le dijimos, lo que compartimos, ¿no? Lo que más que le dijimos, ¿no? Lo que... Sí hay una dimensión ritual, ¿no? En donde somos más viejos, estamos tocando, o sea, finalmente estamos tocando nuestras canciones, pero sí buscamos un asunto de comunidad y que la gente haga sus propias cosas, ¿no? Como tu página, como otras bandas, como que la gente se vuelva fotógrafa, como los REN, ¿no? O sea, eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre ser una moda que nunca hemos buscado ser y realmente ser parte de una cultura urbana, ¿no? Ahorita que se hablaba que no hablemos del urbano solamente como los géneros afro-latinos que son menospreciados, justamente todo el rock uh-huh. es urbano, obviamente es urbano, no es rural, claro. ¿No? No estamos tocando guairichuncho camino a Usangate en peregrinación, ¿no? A Coyurriti, ¿no? Estamos tocando punk a nuestra manera, sí, ya, pues entonces somos urbanos, ¿no? Pero la gente habla de música urbana y piensa en reggaetón, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes celebrar tu identidad urbana, diciendo, afirmándote, pucha, lo que a mí me pasó es que disfruté del rock urbano, ¿no? Y bueno sería de que, y parece que eso ocurre, de que la gente comulga de esta manera con nosotros también, y que es que eso es lo que pasa con la música que uno escucha, ¿no? O sea, por eso, y eso es lo importante de los temas que estamos hablando, al final estás compartiendo un pedacito, no solo de tu intimidad, sino estás proponiendo maneras de vivir, ¿no? Y lo bonito es que se ocurran. Claro, y aparte está el tema del mensaje y las letras, porque las letras siguen siendo breves, pero a veces sucede que hay una letra muy extensa y lo que nos pasa es que ya yo me identifico con el primer párrafo, pero con el coro no, con el resto tampoco, entonces solamente me quedo con ese poquito, ¿no? Sin embargo, cuando la letra es pequeña, es más como que algo atómico y se le puede dar más interpretaciones, entonces de repente es más fácil que la gente se identifique con toda la canción, que le dé su propia interpretación y se vuelve como que un nodo, ¿no? De algo que es se va extendiendo. Es que justamente, dado que es un nodo, o sea, la dimensión polisémica de la canción, ¿no? Dado que ya dijiste nodo, la dimensión polisémica de la canción en cómo el significado es una construcción colectiva dentro del sistema de interacciones en el cual existe y la gente hace la experiencia de vida, la historia estructural de cada persona que entra en interacción con la obra, le da un significado, eso es lo que le llaman, ¿no? El prosumidor, el consumidor que le da sentido a las cosas. Entonces la música es inmensa, es infinita, porque significa algo para la experiencia de vida de cada persona que entra en interacción con ella. Entonces, por eso la música es más grande que nosotros, ¿no? Entonces, cuando es muy, muy interesante lo que apuntas y me lleva a intuir de que las letras más largas están más cercanas a la narrativa muchas veces, muchas veces en la mayoría. Y en nuestro caso, nuestras letras minimales están vinculadas con la poesía, con el cuento y con tal vez ser un poco más críptico. Antes eran escenas, pero eran escenas un poco fuertes y personales que ya pues ya no las tocamos. Y las canciones de ahora son más, pueden ser más, o sea, siempre, no, o sea, en los últimos dos discos hemos decidido tocar, o sea, hacer letras que podamos seguir tocando para siempre, ¿no? Entonces, claro, que no hayan, entonces el hasta que las cosas cambien y se pusieron peor. Entonces, el lado poético, metafórico que tiene Garzo finalmente, porque es quien hace la mayoría de letras, yo siento que va un poco por ahí, ¿no? En que sean canciones que no que digan algo, pero no sean tan explícitos que la gente se dé su propia interpretación. Ya hemos hablado al respecto, claro, ¿no? Y eso se llama una obra abierta. Pero es igual, todo lo que te digo es como decirte cuál es la teoría de Plug, pero Plug no piensa en la teoría a la hora de hacer las canciones, ¿no? Simplemente claro, pasa. Igual, se hace la letra, simplemente pasa, y con Larga Bonita siempre lo cuento, ¿no? Es como el Larga Bonita, la letra de Larga Bonita está, es como, la cerramos, la hicimos juntos, esas letras las hicimos juntos en el tape, uh-huh, y la idea es que sea como el cuento más corto del mundo. Ese que decía, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Claro. ¿No? Y entonces quizás mañana cuando despierte no tenga nada. Y te ponen todas las situaciones, porque ¿qué dice esa letra ahorita? ¿No? Sí, por ejemplo. Sea, hay mucho valor a futuro, ¿no? Entonces eso es algo bien bacán. Sobre todo que ahora ya, como dices, ¿no? A pesar de que las cosas pasan al final en la banda, que haya como que este enfoque de pensar un poquito más allá, ¿no? En lo que viene después, en que se pueda seguir tocando y que al mismo tiempo, de repente, sin querer, pueda seguirse ajustando a la realidad a pesar de que la canción tenga de repente 5 o 10 años, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, más que ser una organización musical profesional, una banda como tal, somos personas que han crecido haciendo música, siendo músicos y siendo parte de nuestra cultura urbana, fue la escena subterránea. La mía sigue siendo la escena musical llamada independiente y los chicos siguen, Garzo y Antonio siguen viviendo en el punk ahora ya. Entonces, en realidad, o sea, nosotros no vamos a dejar de hacer música. O sea, porque esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, pero no es un proyecto, no es un, o sea, Plug no es un emprendimiento. Tiene sostenibilidad y aplica muchas cosas que vienen de los emprendimientos que conozco también por ahí, pero es más lo que la mejor manera de reaccionar a la necesidad de hacer música en cada contexto de nuestra manera, y vamos buscando las combinaciones, ¿no? Para lograr hacerlo. Pero hay una posición, por ejemplo, antiempresarial. A pesar de que yo he sido un empresario en la música por muchos años, la posición de Plug es con la metáfora agrícola, nuestros frutos. Y espero que disfrutes de la rica fruta que te estoy ofreciendo. Y cada fruto, mi madre decía, un mango no se fija si el mango del frente es más dulce o más salado. Cada mango da su mango, ¿no? Entonces nosotros no estamos pensando futuro, porque el futuro es el otro disco, ¿no? Tal vez a futuro en el sentido de que intentemos sacar estas canciones bien y seguir tocándolas bien, porque ese es el tema de sacarlo y no tener el hábito de tocar, y eso es desesperante. O sea, quiero tocarlo y que mi cuerpo, mis dedos se memoricen la canción, ¿no? Ahora voy a tener que recordarlo, pensar cada parte, ¿no? Pero hasta que esté fluido otra vez. Pero nada, sí, es un poco no pensar a futuro, sino vivir el momento bien y sembrar a futuro, sí, pero no hay un cálculo. Eso es a lo que voy, ¿no? No hay un cálculo, hay un sentimiento, sí. Que creo que sí ha llegado, ¿no? Y pucha, la verdad es que es un gran disco. Y a pesar de que se va muy rápido, pero es chévere. O sea, es chévere que se vaya rápido, que se sienta así tan con ganas de seguir escuchándolo más. Y bueno, o sea, creo que han sido 6 años. Ojalá que no sea tanto tiempo para la próxima producción. Y creo que deben ser, junto a mí, muchas personas que estamos esperando, no solamente que se vuelva a dar un concierto y vivirlo. No, yo sé que no va a ser igual, pero al menos lo más cercano a lo que se podía vivir antes. Y por fin poder escuchar pues esas canciones que se han estado lanzando todos estos meses y que vamos a estar como que muy expectantes a que la primera vez que suenen en un concierto, ¿no? Con sus errores, con sus descoordinaciones, con lo que pueda salir, pero con toda esa energía del vivo, ¿no? No, bueno, en general, o sea, ahora que Antonio tiene batería, yo creo más bien de que vamos a estar bien tight igual, porque hay un compromiso también con eso, y eso ha sido algo que se ha cristalizado en el disco, ¿no? O sea, hemos logrado cada anhelo que teníamos, sonoro, técnico, musical, y ahora con todo lo que nos cuentan las personas que lo han escuchado, realmente ha causado la reacción que queríamos que cause. Entonces estamos súper, súper felices. Y lo que dices me hace reflexionar, ¿no? O sea, por un lado el cuidado con el público. Yo en un momento decía, ya, vamos a tener conciertos clandestinos y que la gente pogue. No, no, no puedo hacer eso. Puedo ir a uno yo como público y exponerme yo como público, pero yo como músico yo no los voy a invitar a un concierto clandestino. Yo tengo que Claro. buscar protocolos para que ustedes estén sanos, sanas y sanes. Sí, claro, eso es lo que a mí me toca hacer. Me has hecho darme cuenta realmente que tengo que buscarlo. Me has dado un motivo para buscar protocolos, ¿ya? Porque la verdad yo ya estaba diciendo, va a ser todo digital, ya fue, y de repente es como que, man, tú quieres escuchar eso, voy a hacer todo lo posible porque puedas escuchar eso lo antes posible, sí. Gracias, en serio. Claro, oye, justo estaban hablando de los protocolos en esta conversación stream multipaíses Sí, que hubo en la tarde. Sí, el entonces eso me parece LAMC. chévere, sí. Claro. Entonces, sí, o sea, yo creo que por ahí está la vía, ¿no? Todos estar como que juntando esta nube de un protocolo y que cumpla con todo y bueno, tratar de rearmar toda la maquinaria, ¿no? Sí, va a ocurrir eventualmente, vamos a encontrar la forma, las formas. En un momento se decía de que iba a ser el regreso de las bandas chicas, porque ibas a tener los aforos de 1.000, se iban a volver a aforos de 200, Claro. aforos de 200 se iban a volver a aforos de 70, 60. Ya, ¿sabes cuál es el promedio de convocatoria de una banda en Perú? 70, 120 por banda. Si juntas a Sí. varias, ya logras unos 200, 300, Claro. ¿no? Es así. Entonces realmente quien tiene el problema son las bandas grandes que sonaban en la radio. Curioso, ¿no? Entonces ahora tal vez las bandas más chicas van a poder tener conciertos más sostenibles que ofrezcan esa experiencia, pero también está el asunto de algo, o sea, nosotros tenemos, sí, la música se sostiene a sí misma y esperamos que sea un ingreso adicional y ahora necesitamos que sea un ingreso más, pero nosotros no vivimos de la música. La música es Claro. un se paga a sí misma. Que no es poca cosa porque tienen que traer a Garso, ¿no? O sea, Claro. cobramos como una banda que vive de la música, pero la gastamos en la reinvertimos 100% en la banda, ¿no? Y sí, o sea, Plus paga cuando toca y me gusta que sea así, no, pero no somos una, como te decía, ¿no? Al no ser una banda comercial, eso nos permite arriesgar un montón, ¿no? Entonces podemos hacer cosas que nos dan frutos a mediano plazo y que nos dan frutos inesperados, pero es porque te la juegas, ¿no? Pero si tuviera yo un hijo que mantener, no me la podría jugar de esta manera, Claro. ¿no? El hijo de Garzo ya trabaja, ya es grandote, ya. Tiene 19, ojo, ya creo. Sí, claro, entonces ya estamos todos en otras posiciones, ¿no? Escucha, sí. Pero bueno, nos toca esperar, nos toca y dentro de lo que se puede hacer, tratar de ser, pues, ¿no? Sí, vamos a hacer todo lo posible por llevarles el disco en vivo. Y también hay todo un proceso colectivo, ¿no? Ahorita en una conferencia en la que estuve con Bolivia, Colombia y México, Claro. decían de que hay mucho una posición de esperar que alguien resuelva las cosas. Yo creo que hay que tomar una posición colectiva de resolverlas. Y nada, gracias. Gracias de verdad por todo el feedback que nos has dado sobre el disco y sobre esta motivación para que generemos condiciones y yo las voy a buscar desde mi lado como Centro de Investigación de las Artes, como Sinolaya y como Plug, ¿no? Vamos a buscar de qué manera podemos llevarles el concierto que la gente merece, ¿no? Y que el disco merece ser celebrado en vivo también. Chévere. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por haber hecho el esfuerzo que yo sé que es difícil. Y ahorita, bueno, esto se está grabando a altas horas de la noche ya. Sí. Y de verdad gracias por todo ese tiempo y también por compartirnos tantos detalles que creo que más de uno de repente quería de repente conocer un poquito más. No, gracias a ti por las buenas preguntas, porque ese es el asunto, ¿no? Nosotros podemos hablar un montón y de un montón de cosas, no todas con sentido, que es parte de nuestra dinámica, tranquilidad, pero has logrado entrar bien profundo en el disco, ¿no? Hemos dicho muchas cosas que no habíamos dicho o nos hemos... Y es bonito porque incluso uno se da cuenta de cosas, ¿no? Por eso son los diálogos de Platón y Sócrates, pues. Porque en el diálogo, en la conversación, aparecen cosas, ¿no? El pensamiento exponencial, ¿no? La emergencia del encuentro entre sistemas vitales en la interacción. Entonces pensamos otras cosas. Entonces nos damos cuenta de cosas, e incluso ahora la decisión de composición del nuevo disco es en función de cosas que nos hemos dado cuenta conversando en las entrevistas. Los ritmos compuestos y cosas así salieron en las entrevistas, entonces es interesante incluso la dimensión creativa, la influencia creativa del compartir estos momentos de feedback y de análisis, y también nosotros como banda tener la disposición de disfrutar esto como cuando uno da un concierto, ¿no? Porque si alguien viene a escuchar nuestra música, está disfrutando de un pedacito de nuestro ser o está por lo menos de acuerdo en nuestra visión del mundo de alguna manera. Entonces, si tú consideras de que ameritamos una entrevista, hermano, muchísimas gracias, pregúntanos lo que quieras y aquí estamos todo lo que podamos. Eso es lo mínimo que creo que podemos hacer como productores de contenido, ¿no? Que con eso cerramos de una forma bien bacán. Gracias, oye, muchas gracias también a toda la gente que escuche esto. No sé cómo lo vas a editar, si lo vas a dejar todo de corrido. Es muy divertido, igual, muchas gracias a todos. Y esa fue esta gran conversación con toda la banda, con todo Plus Plus. Muchísimas gracias tanto a Garzo como a Antonio, a Camilo también. No solamente por compartirnos tantos detalles sobre el disco y sobre sus vidas y sobre las ideas que tienen, sino también por poder acomodar los horarios, ¿no? Para poder realizar esto. Estábamos en las primeras semanas de cuarentena, todos estábamos teniendo horarios extraños, estábamos adaptándonos, pero aún así hubo un gran espacio, un margen de aproximadamente 2 horas para poder conversar. Hubo muchísima disposición de parte de los tres. Y bueno, gracias de verdad por eso. Y espero que quienes estén escuchando esto hayan podido sentirse como que en esa misma mesa, ¿no? Que bueno, es una mesa que no existía porque no se dio una conversación física, pero que hayan podido sentir que estaban en el mismo lugar con estos tres miembros de una banda, que más allá de ser miembros de una banda, son tres grandes amigos, que están reencontrándose, que están conversando, que están divirtiéndose, y poder sentir que uno está ahí, ¿no? Creo que en numerosas partes de la entrevista ellos mismos tratan de reencaminar de regresar del desvío, pero la verdad es que tiene bastante encanto este tipo de conversaciones que van saliendo sobre la marcha y estos caminos que se van haciendo, y que en realidad es parte también del sello de ellos, y como lo dije en un momento, es la prueba como que más tangible de la buena química que tienen entre los tres. Entonces, nada, estoy muy alegre de poder por fin compartir esta entrevista. Y bueno, espero que si es que no han escuchado todavía el disco, vayan y lo escuchen. Es un muy buen momento para escucharlo, porque ya hace aproximadamente un mes, un poquito más, ya hubo un lanzamiento de unos demos de Garzo. Mañana, si es que esto realmente sale el 1 de octubre, como estaba pensado, mañana se está lanzando un split entre La Cueva del Oso y Garzomorfosis. Así que si no has escuchado el disco, dale una muy buena escuchada, y si quieres todavía un poco más de sonidos familiares, bueno, tienes estas dos producciones de Garzo que pueden acompañar, ¿no? a esta necesidad de escuchar más de estos sonidos. Y bueno, creo que eso ya sería todo por ahora, ¿no? Creo que ya nos estamos acercando a la marca de la hora y 45, quizá 2 horas. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte del programa. Si es que tienes alguna anécdota con la banda, con los conciertos, con el mismo disco, si es que le has dado una reinterpretación luego de escuchar todo esto o durante los meses que han pasado desde que se lanzó, sería muy bacán que lo puedas compartir. De hecho, eso creo que es de mucho valor, no solamente para quienes somos fans, sino para la misma banda, ¿no? Entonces, nada, eso sería todo. Si es que quieren buscarnos en redes, estamos como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Y también tenemos una página web que es buque13.com. La web ha sido renovada, así que le puedes dar un nuevo vistazo. Y si quieres estar al tanto de los lanzamientos que se van realizando, hay un listado que tenemos en buque13.com/lanzamientos con las fechas, con los nombres, con los enlaces a las plataformas digitales en las que estén los lanzamientos, ya sean singles, EPs, LPs, videoclips. Y si tienes un proyecto, puedes comunicarte con nosotros para poderlo agregar al listado. Si es que hubiera algún link, algo que se pueda corregir, también no dudes en comunicarte con nosotros para corregirlo lo más pronto posible. Entonces, eso sería todo por este episodio. Ya nos estaremos encontrando con una nueva banda, con muchas más historias, en algún otro podcast, aquí en Buque 13. Soy Gonzalo Rojas, muchísimas gracias por escucharme y mil disculpas también por la demora. Qué gusto estar de vuelta. Chau.